Pero bueno, vos tuviste una evolución respecto de la mirada del kirchnerismo en estos años, pero al mismo tiempo, estos años fundamentalmente de Macri, pero al mismo tiempo también sos una persona que está en contacto con funcionarios de Macri, con Quintana, hablas bien de Stanley. Me recuerdo una frase tuya de aislado de la realidad, en otro reportaje, dijiste, gente buena de buen corazón. En el gobierno no se dan cuenta y no entienden la urgencia. Usaste gente buena de buen corazón. O sea, vos encontraste en el contacto con el gobierno de Macri gente buena de buen corazón. Sí. ¿Y quiénes serían esas personas buenas de buen corazón? Mira, yo contacto con el gobierno de Macri tengo desde el año 2007 que ellos asumieron En el gobierno de la ciudad. en el gobierno de la ciudad, Con el tema de los cartoneros, con el tema de los obviamente. cartoneros, y de hecho, durante toda la etapa previa, con los gobiernos progresistas, no había tenido otra cosa que conflicto constante. Y cuando asume el gobierno Macri en el 2007, hay un gran conflicto con una represión muy fea en la Plaza de Barrancas de Belgrano, que sacaron el tren cartonero, etc. Y bueno, un proceso de movilización, y en ese marco empieza a haber negociaciones. Y yo le llevé en ese momento estaba de ministro un tipo que se llama Picardo, y su jefe de gabinete es Fabián Rodríguez Simón, que es un abogado de confianza de Macri. Pepín. Pepín. Entonces yo le llevé en el presupuesto del servicio de recolección que ellos pagaban, que es el más grande de la ciudad, Perdóname, ahí ya eres abogado. Te recibiste en Sí, el ponele que sí, pero 2008, 2007, ahí. ahí. Que había un renglón que decía recuperación y reciclado, cosa que las empresas no hacían. Eran 80 palos, me acuerdo en ese momento, 80 palos de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, este curro, por lo menos ustedes no debe ser, porque viene de antes. ¿Por qué no financian con esto un programa para la dignificación de las condiciones de los cartoneros? Porque sacarlos no los van a poder sacar. Y Rodríguez Simón la agarró rápido. Y a las 2 semanas había un programa. Entonces, también eso fue, digamos, un cambio de visión sobre cómo los movimientos populares tenemos relacionados con el Estado. Y no puede ser una cuestión directa de afinidad ideológica o Es decir, que discursiva. en determinado momento los intereses pueden ser concurrentes, Totalmente. aunque Totalmente. ideológicamente se esté en la vereda Aunque la opuesta. orientación general sea distinta, en determinado contexto los intereses pueden ser concurrentes. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún interés en que Macri se vaya en helicóptero. Porque ya vimos lo que pasa cuando uno se va en helicóptero. Los que la pasan mal son nuestros compañeros. Los que sufren las peores degradaciones son nuestros compañeros. Entonces, a nosotros no tenemos ningún interés en que eso suceda. Lo cual no quiere decir que no vamos a pelear con nuestras convicciones y dentro del marco que nos da la Constitución por las mejores condiciones posibles en el proceso, en la lucha por en la puja distributiva. Hoy, con 15 años más, te retrotraes a ese momento, vos estabas en la cárcel, en la comisaría esa cerca de la General Paz, y ven que se va en helicóptero y renuncia de la Rúa y todos aplauden. No aplaudo, Hoy no aplaudís. no aplaudo. Me empiezo a preocupar. Vos hablabas gente de buen corazón, y yo te preguntaba, ¿con qué personas del gobierno de Macri, que hoy tienen puestos importantes, sentís que es gente de buen Mira, corazón, que a lo mejor está claramente, aislada de la realidad, pero que es gente que tiene buenas intenciones, aunque no entienda cómo llevarlas adelante? claramente Carolina Stanley es una, para mí, no me gusta juzgar moralmente a las personas, ni para bien ni para mal, digamos, ¿no? Pero para darte un ejemplo que me resulta fácil porque es una percepción muy clara que tengo, me parece que es una persona de muy buena leche, que hace las cosas con muy buena leche. Así como te digo eso, también te digo que el ¿Mantuviste la ministro. relación con Pepín después de Sí, la esa? mantuve, le tengo mucho aprecio, cosa que lo puedo decir y no me da vergüenza. Y además sé que una de las cosas de lo que lo habían acusado, que era la USEP, que era un organismo que perseguía a la gente en situación de calle, no fue una creación de Pepín, que venía del gobierno anterior, que se llamaba RECEP, y que lo que él hizo de alguna manera fue institucionalizarlo, que para mí estuvo muy mal, se lo dije, eso tendría que haberlo disuelto, es una barbaridad. Pero el organismo ya existía de antes, con las mismas personas, hacían exactamente lo mismo. Nosotros tuvimos situaciones en las que le le han pegado a compañeros nuestros. Yo hice una denuncia contra ese organismo en la época anterior, hice otra denuncia en la época posterior. De hecho, fue una denuncia mía la que terminó con el allanamiento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, mientras Pepín era funcionario, pero a mí no me van a contar el cuento, porque yo lo viví, no lo inventó Rodríguez Simona eso. ¿Con Mario Quintana también te hizo una? Tengo una buena, muy buena relación. Tengo una muy buena relación. Desde luego, representamos intereses en muchos casos absolutamente contradictorios y en otros casos pueden ser concurrentes. Hay una cosa que hicimos muy positiva, pero que le están poniendo el freno a ellos, que a mí me parece increíble. Lo entiendo. Ahora te voy a explicar por qué pienso que lo están haciendo. Hicimos en 6 meses con Cáritas, Techo, la CCC Barrios de Pie y todas las organizaciones de la CETEP un relevamiento espectacular de 4.100 barrios populares, villas de asentamientos, que no se había hecho nunca en la historia. Primero, los polígonos de los 4.100 barrios, con un sistema de información geográfica marcando el polígono de cada uno de los barrios, que lo puedes ver en una especie de Google Maps. Después, con unos 60 pibes y pibas menores de 30 años de las villas de asentamiento de la capital que hicieron una capacitación en el programa de información geográfica, la vectorización de cada uno de esos polígonos, o sea, terreno por terreno. Y después, con 5.000 relevadores, que en algunos casos hubo picos con más, casa por casa con un aplicativo de celular, porque cualquier compañera, compañera nuestra, el más pobre que sea, que tiene menos de 35 años, tiene celular, tiene smartphone y lo sabe usar. Por ahí no sabe usar una computadora, pero el celular lo sabe usar. Lo maneja bien, escribe bien, digamos. Bueno, que hicieron el relevamiento. No me acuerdo exactamente el número, pero creo que fueron alrededor de 400.000 viviendas. ¿No? O sea, estamos hablando de millones de personas. Relevamos el 60% más o menos del territorio que teníamos mapeado. Y salió un decreto que es para la entrega de un certificado de vivienda familiar, que le otorga seguridad en la tenencia y el derecho a acceder a los servicios públicos domiciliarios, que son derechos humanos que van más allá de, digamos, la titularidad de la vivienda en donde estás. Tener agua potable, no importa, vos podés también estar en una situación irregular, pero no te pueden negar el agua potable. Bueno, todo eso se hizo, de hecho los certificados se están entregando, pero no le han dado manija. De hecho, prácticamente no se enteró ni el loro. ¿Por qué? Esto es una cosa que yo intuyo. Porque genera una reacción muy adversa en los sectores medios bajos. En algunos pueblos, en algunas ciudades chicas, donde los intendentes dijeron, miren esto, qué bueno, van a tener certificado de vivienda familiar, las reacciones de los sectores que están pagando un crédito del terreno o que heredaron un terreno, etcétera, son de una insensibilidad preocupante. Eso decía Dualde cuando viene de ver a Lula y Lula le hablaba de las asignaciones universales, que en la Argentina cualquier asignación universal era vista por la clase media y media baja como injusta, porque había personas que hacían un enorme esfuerzo para pagar determinados tipos de beneficios que si otros los obtenían gratis sentían que había una situación injusta, ¿no? Y que en su momento usó esa palabra, recuerdo, era pianta votos. Perdías las elecciones si hablabas de asignación universal. Bueno. Creo que en el 2002 hubo un cambio cultural, porque la situación fue de tal envergadura que cambió esa predisposición. Déjame terminar con el tema de la gente del gobierno. ¿Vos crees que están aislados de la realidad? En gran medida. O sea, que hay gente que en gran medida quiere combatir la pobreza, cree que lo que puede hacer es lo que va a terminar combatiendo la pobreza, pero usa una herramienta equivocada. Hay gente que quiere combatir la pobreza y hay gente que quiere combatir los pobres. Uh-huh. ¿No? Entonces, el gabinete social que tiene voluntad de combatir la pobreza, yo no tengo duda que tiene esa voluntad. Después hay gente que quiere combatir a los pobres. Y que las organizaciones de los pobres son el enemigo. O sea, a mí, por ejemplo, si Patricia Burley se cree... Porque si lo dice para armar un montaje, bueno, qué sé yo, estará dentro. Pero si se cree que existe un grupo armado en la Patagonia, estamos en problemas. Yo los conozco a todos esos muchachos. Son todos pibes pobres del Alto de Bariloche que lo único que tienen es un martillo y un palito de madera y una cosita para taparse la cara para, podría decir, ocultar su debilidad. No existe ninguna organización armada ahí. Con financiamiento inglés. Que la ministra de Seguridad diga eso, a mí francamente, espero que nos esté queriendo engañar, porque si se lo cree estamos en problemas. Del mismo modo que si alguno de los que hace esta suerte de populismo de derecha planteando que bajando la edad de imputabilidad y metiendo en preso a los pibes, que es una cosa que vende mucho, ¿no? Que es lo contrario al piantavotos, se llama votos. Si alguno de ellos cree que así va a resolver algún problema en la Argentina, la verdad es que estamos en problemas, digamos, ¿no? Porque es una incomprensión cabal de la realidad. Sí. Quiero ir al tema de los pibes, pero déjame concluir el tema del gobierno. Está bien, vos decís, yo rescato, por ejemplo, a Carolina Steinlein, rescato a Mario Quintana, tengo una relación personal con Pepín, pero hay algunas personas que en lugar de querer combatir la pobreza quieren combatir a los pobres. Sí. Y por el otro lado marcas a algunos otros funcionarios que vos crees que responden a ese prejuicio. Pero la orientación general del gobierno, oscila. Presidente Macri, ¿vos qué crees que quiere? Yo creo que oscila, que va oscilando, ¿no? Que Mauricio se inclina más hacia el ala dialoguista y Macri se inclina más hacia el ala represiva de este populismo de derecha. Esa es mi sensación, que oscila. Depende, que no hay una orientación definida, que oscila de acuerdo a las circunstancias. Entonces, en los últimos meses se deterioró muchísimo el clima de diálogo que existía. Hubo un deterioro. ¿Y ese tipo oscila por qué? ¿Oscila porque no sabe? ¿Oscila porque es oportunista? ¿Oscila porque ve las encuestas? ¿Oscila porque no tiene formación ideológica? Mira, yo no lo conozco. Lo que me atrevo a decir es que hay un desconocimiento de la realidad pasmoso. Por ejemplo, en el mismo sentido que te digo de Patricia Bullrich, si el día que se subió al escenario de Huatre con el Momo Venegas al lado, que la verdad no me gusta hablar porque es una persona que no está mal, pero que, digamos, hablar contra las mafias en la Huatre como que suena un poco contradictorio, digamos. Yo fui víctima del ataque de una patota de la Huatre cuando estábamos peleando contra el trabajo infantil en la avícola de nuestra huella, en Pilar. Explicando que va a ser un plan que se llama Empalme, por el cual los beneficiarios de los programas sociales de empleo van a pasar a trabajar registrados bajo convenio colectivo en empresas. Y que así le estaba dando la posibilidad a la gente de salir del asistencialismo y pasar al trabajo decente. Yo lo escuchaba y lo veía bastante convencido de lo que decía. Y yo, ¿este tipo quién le explicó que esto va a pasar? No va a haber un solo empalme. De hecho, preguntarle a Triaca cuántos empalmes hubo, no hubo ninguno.